Esprit Beats. Ese es el dólar. Rebeleta quien produce. Baby, la number one tú eres. La que el dólar prefiere. Aunque hay muchas mujeres, no hay ninguna que te supere. Baby, la number one tú eres. La que el dólar prefiere. Aunque hay muchas mujeres, no hay ninguna que a ti te banque. Eso te lo dije desde que te conocí. Y en esa rola te lo vuelvo a repetir. Que eres la que pones de cora a latir. Siempre te lo digo, no te voy a mentir. Pase lo que pase, yo estoy para ti. Porque contigo yo sé que voy a ser feliz. Yo no soy Dios, pero sé que sí. Y yo siempre quiero verte junto a mí. El amor que te doy es un amor real. Que no con cualquiera vas a encontrar. Si algún día te fueras, me dejarías mal. Creo que sería un paro directo al hospital. Oh, ni loco pensarlo, que no vaya a pasar. Si todas fueran como tú, no sería bad. Una roba corazones, una roba heart. Y nos vamos a dar una vuelta por el bar. Los momentos contigo no tienen precio. A muchas por ti yo la desprecio. Porque me vuelve adicto a tus ricos besos. Porque solo tú me das de eso. Se quiero pa' mí hasta ser viejo. Ver a nuestros niños en el patio corriendo. Yo me cuelo entre ellos y lo voy persiguiendo. Y tú en la esquina del chanti que solo quedas viendo. Qué linda te ves. Baby, la number one tú eres. La que el dólar prefiere. Aunque hay muchas mujeres, no hay ninguna que te supere. Baby, la number one tú eres. La que el dólar prefiere. Aunque hay muchas mujeres, no hay ninguna que a ti te banque. Y tú mi dama, yo soy el negro que te ama. Y vamos pa'lante sin creer en infama. Hagamos que lo nuestro le saque gana. Por más que ellos hablen, no nos gana. Que relación bella, relación sana. Ella me quiere que yo fumo marihuana. Y no es interesada, ya no va por lana. Ella es verdadera, no es ninguna falsa. Ella es tan real que no le va al Barça. Y por ella yo he cambiado hasta la alianza. Yo soy su fútbol y ella es mi cancha. El dólar, el que controla, ya yo vengo con Drula. Aguacha los pinches, pinches. A Romelito quien produce. Yeah. No hay otra, solo tú.